Fue así. Realmente, en el acta constitucional de la propia asociación, que bueno, logré recuperar ese documento, si uno mira los que inicialmente formaron a CLAZ, realmente fueron las fuerzas vivas de la sociedad en aquel entonces. Uh-huh. Todo aquel que representaba una potencia en todos los ámbitos, policial, jurídico, médico, gente de banca. Faltaba el cura y si no, ya estábamos todos. Y el boticario. No, había. Había. Bueno, fueron capaces, y eso es un enorme mérito que hay que reconocerles, de atisbar un enorme problema que se avecinaba a. Por aquel entonces a la sociedad coruñesa y gallega, ¿no? No creo que fueran capaces de atisbar las dimensiones del problema, pero sí tuvieron una valentía de intentar abordarlo, ¿no? Vale. Y ahí nació, en ese espíritu nació. Desde diciembre, en el año 79 ya empezaron los gérmenes y se constituyó en el 80. No te interrumpa.